jodiendo aquí en la esquina, ey. Todos los que son guapos están jodiendo aquí en la esquina. Qué bonito, qué bonito, qué bonito que sería. Bruma, beso, bruma. Nico quiere beso, bruma. Bruma, bruma, bruma. Yo callaría por ti, aunque me metan preso. Yo callaría por ti, aunque me metan preso. Pa' que le suba, pa' que le suba.